Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se presentará el libro Cultura y Política en Ecuador, estudio sobre la creación de la Casa de la Cultura de Marta Rodríguez en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. La obra es una investigación sociológica e histórica sobre la creación de la Casa de la Cultura ecuatoriana con énfasis en los procesos políticos culturales del lustro 1941-1945. La autora proyecta una mirada humana y desmitificadora de Benjamín Carrión. Destaca su esfuerzo por configurar redes sociales, su habilidad para posicionar en la prensa la tesis de la nación pequeña y su lucidez para usar los lazos débiles en una compleja coyuntura política. La investigación se nutre de fuentes diversas que incluyen archivos, prensa, textos literarios, biografías, memorias y cartas de los protagonistas de la época. Internacionales. Bogotá. La ciudad colombiana de Armenia, símbolo de la cultura cafetera del país, celebró este miércoles sus 126 años de fundada entre tradicionales desfiles de recolectores. Las fiestas llegaron a su culminación con un desfile de agasajo a la siembra, recogida y exhibiciones de medio de transporte de ese grano, ferias de artesanías, conciertos y otras festividades populares. Colombia es reconocida internacionalmente por la excelencia de sus embrios de café, donde predomina la variedad suave o arábica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.